Pasión Rojiblanca presenta el podcast en PR con las voces de Gerardo Taker y Murdo Queras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, hermandad de Caxista? Bienvenidos una vez más al podcast NPR. Ya después de este largo tiempo en el que no nos habíamos escuchado, por fin estamos de vuelta, dos veces, porque ya la habíamos cajeteado. Ya sabes, errores técnicos. Habíamos, güey. Bueno, en el, no, o sea, las semanas anteriores, entre tecnología y tiempos, ya lo que sea, vámonos, vamos entrando en materia. Los saludo como es preciso. Don Gerardo Taker, ¿cómo estás? Pues bien, compadre, no sé si alguien va a escuchar esto, pero no sé si siquiera si lo estás grabando, pero ya está. Bien, bienvenidos todos. Maldita sea, decía... tu gato en la panza, no lo grabé, maldita sea. Bueno, eso puede ser bueno. Y ahorita ya está por allá dormido, así que... No, ahora ve y te lo avientas, por favor, en la cara. Nel, ni madres, no quiero. Y también está con nosotros, porque usted lo pidió, el ¿quién es? Patreon, compadre, amigo, también columnista a veces, había que repetirlo también, de PR, y pues, ¿quién más? Arturo Reyes, ¿cómo está usted? Mi querido Murdo, ¿cómo estás, compadre Taker? ¿Cómo les va? Pues bien, yo aquí viviendo un déjà vu, no sé a qué se deba, pero bueno, fuera de eso, todo bien, contento y pues ya extrañando, ya tocaba Podcast PR y pues para mí es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy, ¿cómo de que no? Es el ego de alguien, luego te digo de quién. No, bien sabe cómo. Perdón, es que no puché los botones adecuadamente y oye. Bueno. Nos echamos un programa de 3 horas y media y cuando terminamos nos dices, nada más me grabé yo, por favor. Fueron 20 minutos nomás, dentro de todo lo malo. Y bueno, en realidad era para ir calentando, ya aflojaron ahí los músculos de la boquita, de la lengua, y ya estábamos tirando veneno bien a gusto porque estábamos todos bien descontentos con la situación de Necaxa. Que decíamos, tras esta pausa entre que sí se juega, no se juega, y que el coronavirus, y que nada más es una gripita, y que, como decía don Arturo, ¿en qué estamos ahorita? Ya no sabemos, en stand-by, a ver qué pasa, pero para mí, que ya se acabó este torneo, y ya debemos esperar hasta el que sigue, pero no sé, ¿ustedes qué dicen? Pues sí está complicado, ¿no? O sea, sí... tan está complicado que ahora que salió, digo ya, no sin adelantarnos al tema de al rato, pero ya la ahora que salió la I-Liga, pues está calendarizada hasta el 5 de junio. O sea, la federación ya tomó planes por sí o por no, después de esas maniobras extrañas en la fecha 11, donde se jugó el viernes con gente, y luego ya sin gente y adelantamos la fecha 12, y luego ya mejor dice mi mamá que siempre no y nos guardamos todos, en fin. Yo también, híjole, yo también veo complicado que se pueda reanudar, porque además se supone que si se reanuda le van a dar pues tiempo a los equipos para que se preparen, para que no lleguen así en frío y no se echen a correr sin que se lesionen. Entonces está como yo también, hipster. No. No, yo me refería a mi compadre que echó a grabar y que no grabó, pero bueno, pues, el caso es que sí está complicado, el panorama no es nada halagador, pero bueno, habrá que esperar, sobre todo a las autoridades de salud, ¿no? Que son finalmente, miren, por ejemplo, la Liga Mexicana de Béisbol pensaba regresar el 11 de mayo y ya les dijeron que en él, que se aguanten. No, mami, otro rato. Exacto, que safe and home y que no estén produciendo. Exactamente. Pero bueno, pues mientras decíamos... yo les decía que no vamos a decir aquí que esta pausa o esta interrupción de la liga nos cae como anillo al dedo, porque pues eso lo vamos a dejar para otros frentes, pero la verdad es que sí nos deja un poco más tranquilos el ya parar esa masacre, porque Necaxa estaba teniendo un torneo lamentable, ¿no? Y mal y de malas y mal jugado y como que nadie estaba contento ahí y hablábamos, ¿no? Ni siquiera, no sé si... Por supuesto, no afuera, nosotros como afición, ni tampoco parece que adentro, ¿eh? O sea, se ve como que no está padre la situación en vestidores. Qué bueno que ya cada quien a su casita y no nos vemos un rato, ¿no? A ver. Estamos esperando al compadre. Que luego pues, me halló. Pues no sé qué tan bueno sea eso. Yo creo que sí va a regresar a la liga, porque creo que están muy, muy renuentes en la federación o en la Liga MX a parar el torneo. Yo incluso por ahí escuché en la semana que podrían reiniciar en julio. Entonces, no sé, a lo mejor las cuestiones de contrato complican y esto. Pero lo que sí es una realidad es que lo que dices, ¿no? El torneo de Necaxa ha sido tristísimo y da la impresión, de hecho lo platicábamos, que algo se rompió ahí, ¿no? Quizá entre los jugadores, quizá con el cuerpo técnico de Poncho Sousa, con el mismo Poncho Sousa, no lo sabemos, pero comentaban ustedes, ¿no? Que hay jugadores que pueden dar más, en el papel pueden dar más de lo que han estado dando o de lo que dieron hasta el punto en el que se jugó el torneo, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí, sí. Sobre todo, bueno, lo hablábamos, ¿va? Vamos a citar mucho las cosas que estuvieron haciendo, pero, por ejemplo, yo les platicaba que a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el nivel de desesperación que claramente tiene Baeza, ¿no? O sea, Baeza la está pasando mal. Hablábamos de que eran 4 bajas, por lo menos a mi entender, muy puntuales, las que se reflejaban, que era la de Gallegos, la de Peña, la de Angulo y la de Chicote Calderón, que eran, sobre todo, la de Peña decíamos que no tanto, pero sí, por ejemplo, la de Gallegos. Gallegos era el gran socio de Claudio Baeza. Y hoy en día es de las posiciones más difíciles de cubrir, ¿no? Le han puesto a Fernando Arce, a Yerko Leiva, por ahí también estuvo haciendo con fíjate, ya ni nos acordábamos, ¿cómo estará la cosa que ni lo habíamos citado? A Julio González también uh-huh. Lo había puesto en esa posición. El tema de los refuerzos que, bueno, no llegan para hacer pretemporada completo, hablando de Yerko y hablando de Julio. Bueno, de Julio y de Yerko, porque Julio llegó primero todavía que Yerko Leiva. Es una serie de circunstancias que han ido evidentemente pues en detrimento del rendimiento del equipo, sumado a ya lo hablábamos, ¿no? O sea, lo que le sucede a Josgar Gutiérrez, que tiene una noche para el olvido en Juárez, y pues el siguiente partido debuta Ángel Alonso en la liga. Es una situación que evidentemente pues el vestidor probablemente resienta, no por Ángel, o sea, hay que decirlo también, o sea, Ángel, no cuestionamos la calidad de Ángel Alonso. De hecho, yo soy de la idea de que Ángel saca un par en ese partido con Querétaro, ¿no? Si la memoria no me falla, cuando debuta. Sí, sí, sí. Saca un par, o sea, y perdón, pero a mi entender, por lo menos, salvo por ahí en el primer gol, a lo mejor sale un poquito a destiempo, pero la realidad es que ninguno de los goles tiene mucho que hacer. O sea, recordarán, en ese cae el tercer gol de Querétaro, cae a los 26 segundos del segundo tiempo. O sea, que esa es otra cuestión que bien vale la pena y que no habíamos. Mira, sí vale la pena esto de regrabar, porque luego se acuerda uno. Pero, pues esto de los goles tempraneros, nosotros en Necaxa Radio esa última semana que estuvo al aire el programa antes pues de esta pausa que se ha hecho en distintos frentes, estuvimos haciendo cuentas de la cantidad de goles que le han metido a Necaxa en los primeros 20 minutos de cada partido, y es una cantidad escalofriante. Y ahí el técnico puede decir misa, pero un gol tempranero, yo soy de la idea, siempre va a ser responsabilidad del futbolista. Siempre, de todas, o sea, porque el técnico puede hacer, a lo mejor puedes parar el equipo de mala manera o puedes acomodarlo de tal o cual forma, como sea, pero si te meten gol a los 25 segundos que empezaste un tiempo, eso no es culpa del técnico. O sea, eso no le pasaba ni al Veracruz del torneo pasado, para acabar pronto, ¿no? O sea, y esos son los reflejos donde uno piensa o siente pues que si no todos, evidentemente, pues si hay un porcentaje de jugadores que no está o tranquilo, o contento, o cómodo, o vaya usted a saber, o simplemente no salen concentrados, ¿no? O sea, yo no entiendo cuál sea la razón, no sé cómo la vean ustedes. Es que eso te iba a preguntar, pero porque, perdón, parece hasta como modus operandi de la tan famosa camita, ¿no? O sea, pues vamos a empezar así como que, ay, oh, ups, ya nos metieron un gol. El único partido donde vi que de verdad salieron como concentrados a que no pasara eso fue contra el América. Pero eso yo siento que va más por cuestiones de orgullo de los mismos jugadores o qué, no sé qué pasó. No, pero la vitrina, jugar contra el América, pues siempre es. Pero es sí distinto, se ve, ¿no?, raro que sea tantos, o sea, en primer tiempo y en el segundo tiempo, en tantos partidos. O sea, eso es, sí huele feo, pues. ¿No hay equipo en toda la liga al que le han metido tantos goles en los primeros 5 minutos? Digo, la viento así sin revisar estadísticas, pero yo estoy casi seguro que a ningún equipo le han metido tantos goles tempraneros como a Necaxa este torneo. Ahora sí, Taker, te interrumpí. No, ya no quiero. Okay. No, es que iba a decir eso. Esa idea de Querétaro pasa en el primer tiempo y pasa en el segundo tiempo. Pero no es el único partido en el que pasa. De hecho, acá en casa, el día del partido contra América, que no fui al estadio porque pues, acá había festejo, yo bromeaba, no sé si con mi hermano o con mi hermana, cuando puse el partido iba en minuto 6, si no me equivoco, justo antes del penal, que yo pienso que era penal y que no marcaron a favor de América, yo bromeaba y les decía, América es el único estúpido que no le mete gol a Necaxa en los primeros 4 minutos. Y es que así fue, ¿no? Porque fue con Querétaro, pasó con León. Lo que decía, con Querétaro pasa en el primer tiempo y pasa en el segundo tiempo, ¿no? Y con León también pasa los dos tiempos, ¿eh? Primero también. Y segundo. Entonces, no sé si es lo que dice Murdo, que es el modus operandi de la camita. Espero que no. Yo siempre quiero pensar que buenos o malos los jugadores de mi equipo, o de, bueno, en este caso Necaxa, desde luego, son más profesionales que algo así como que le pusieran la camita al técnico, ¿no? Sí, uno quiere pensar bien, pero la verdad es que no se ayudan, o sea, no hacen mucho. Yo, por ejemplo, lo de Baeza, a mí me parecía que está quedando a deber en esa posición, el jugador tan emblema y que nos han pintado así como tan crack, pues, del nivel internacional, me parece que ha quedado de ver en este torneo en particular en cuanto a que está fallando pases muy fáciles, ¿no? O sea, yo no sé ya si es como esa misma desesperación que tú mencionas, Arturo, pero yo siento que hasta él está quedando mal. No sé si es la suma de todo, ¿no? De que la situación del equipo, de que no todos los jugadores estén jalando al parejo, o que... No sé, que no ha encontrado el compañero, decíamos, ¿no? Después de la salida del Pipe Gallegos, no ha encontrado ahí alguien que le compense sus intenciones de ir al frente o de desbordar por descolgarse por una banda, ¿no? O sea, de repente deja huecos ahí y no sé, yo siento que Jair lo estaba haciendo bien, pero no sé si es suficiente para que combinar bien en ese sistema con Baeza. Yo decía también que a mí parte de lo malo que veo de este parón es el momento, ¿no?, que le cortan a los jóvenes, el mismo caso de Jair Cortés y de Cobian, que lo había hecho bastante bien en la cancha de Santos. Oigan, lo de Baeza, decía Arturo hace rato, bueno, no sé si lo dijo de lo que se grabó o de lo que no grabaste, Mordor. Pero decía eso, ¿no? Que la salida de Gallegos, que no se había encontrado el compañero de Baeza. Ahorita tú mencionas otra vez eso. En la semana de ese partido contra Santos, acá hubo visitas sudamericanas, presente de Chile, un amigo de mi hermano que es aficionado al Colo-Colo, y platicábamos de Claudio Baeza. Me decía él que Baeza no puede estar solo, que necesita estar siempre acompañado. Ahora, lo de Baeza... Me parece que sí, es coincido con Murdoch. No, el jugador que nos vendieron así de talla internacional no es el Baeza que hemos visto. Pero creo yo, desde mi punto de vista, que ni el de este torneo, ni el del torneo pasado con Gallegos, a mí me parece que llegó con mucho cartel, parecido a lo que pasó con Matías Fernández, llegó con mucho cartel para lo que nos ha demostrado en cancha. Pero el del torneo pasado llegó también con 6 meses sin jugar. Yo creo que lo que mostró para tener 6 meses parado Sí es de siempre. Ah, pero ¿cómo cobró, compadre? Ah, no, eso sin duda. De hecho, pues tiene pozos petroleros, tengo yo entendido, ¿no? Pero, o sea, yo soy de la idea que estábamos muy cerca, pero fíjate, si como sin querer terminas coincidiendo con esto que nos comentas de tu visita, o sea, es un hecho que Baeza necesita un socio, porque si no, él tiene que hacer toda la chamba, y es un hecho que está probado, todos lo hemos visto, que no puede hacer toda la chamba. Eso por un lado, y por el otro, otro punto que toca Murdoch, el asunto de Jair Cortés. O sea, Jair Cortés casi le casca un gol en América. O sea, estás hablando de que es otro juvenil que lo hizo muy bien. O sea, lo hace muy bien Jair Cortés. Lo hace muy bien después Cobian. Fernando Arce por ahí tiene un chispazo. O sea, y de pronto ni con los jóvenes hay la continuidad en el once inicial, ¿no? O sea, yo puedo entender que no puedes jugártela con puros chavos en el terreno de juego, pero caray, hay varios que han mostrado cosas, ¿no? O sea, de pronto, yo no creo, por ejemplo, digo, no ni siquiera tiene que ver la posición, pues, pero yo prefiero mil veces a alguien como Jair Cortés en la cancha que a lo mejor como Kevin Mercado, ¿no? O sea, pero mil veces, o sea, no, y es un tema simplemente de lo que te aporta en la cancha, ¿no? Lo que representa tener un jugador así. Y hoy vemos jóvenes, como les decía, de Raúl Sandoval, que a mí, ¿perdón? Perdón que te interrumpa, no, ¿sabes qué tiene Kevin Mercado que no tiene Jair Cortés? Que cae pasaporte extranjero. Exacto, eso y el flow. No, bueno, pero es que el flow no lo tiene nadie, o sea, ¿de qué me hablas? Acá lo queremos mucho, es nuestro 50 Cent ecuatoriano, ¿no? Y es muy buen tipo, o sea, Kevin, o sea, es buen tipo, pues, pero sí, hablábamos de la jugada esta en la que casi se me desnuca, ¿no? O sea, bueno, Ángel Alonso en aquel primer gol con Querétaro también casi se mata el solo, en su salida. Sí, la verdad es que sí, pero Ángel repuso el partido, después compuso el partido. Kevin nos ha demostrado una y mil veces que lo técnico le duele mucho. Pero, ¿no? Pero el día de Atlas que puso 12 centros medidos, ahí sí. Sí, no, la verdad es que pues es como Jesús Cijara, ¿no? Que se mandaba unos goles fabulosos cada 15 partidos. 14, no, 14, no le quites mérito, compadre, por favor. Pero sí, o sea, ese es otro punto, o sea, había chavos que demostraron pues que podían pasar cosas con ellos y de todos modos no hubo continuidad. Entonces, pues eso cómo te lo explicas, ¿no? O sea, es que ahí no sé si es la necesidad o la necesidad de tener jugadores extranjeros, ¿no? Porque en últimos años hemos visto que sale mucho prospecto, pero, y no solo en Necaxa, en general en la liga, juegan uno o dos partidos y no vuelven a aparecer jamás. Acá lo vimos con, bueno, no era de extracción necaxista, Luis Donaldo Hernández, antes de él con Diego Hernández, aquel que debuta en primera división presente Poncho Sosa, ¿no? En Toluca. Lo hacen bien dos, tres partidos y dejan de aparecer, de repente los borran. En Necaxa lo hemos visto, muchos jugadores que de repente aparecen en partidos de Copa, por ahí juegan o alguno de liga y no los volvemos a ver nunca más. Sí, y uno entiende que los jóvenes no pueden ser la solución, pero caray, más minutitos, ¿no? O sea, exacto, no, darles más continuidad. Pero es que es cuestión del momento y con la presión a como estaba, digo, a mí me extrañó pues que se haya dado tanto a Yair, pero ya no sabe si es por darle juego a un buen elemento o porque los que tenías pensados como titulares no te están respondiendo. Pues haya sido como haya sido, no hay minutos, ¿no? O sea, contéstenme. No, aquí estamos. Sí, pero seguro que no volvió a grabar. No me asusta. Que va la buena. No, sí. Pero sí, o sea, antes con Memo, ese era el pleito, ¿no? Y de hecho eso fue el asunto con la Copa, que le dijeron, usa chavos. y lo hizo a regañadientes y fue lo que pasó. Copa, 2 pesos, ¿no? Pero En este caso, pues el profe, más allá de los minutos, parece que está encontrando respuesta con los chavos. Y digo, eso es como el momento de oportunidad para ellos cuando las cosas no están pintando bien con los titulares e incluso los refuerzos, ¿no? O sea, por ahí, ¿por qué está apareciendo más un Jair Cortés que un Yerko Leiva que pues viene como promesa chilena? Pues yo creo que también, es que, o sea, igual puede ser, es que también llegas tarde, o sea, es que por ejemplo, yo soy de la idea que ayer con medio no le puedes reclamar nada porque pues llega tarde, o sea, no es, yo creo que no es culpa de él. No, pero, pero entonces, ¿por qué ponerlo en este momento? O sea, entonces déjalo que siga un proceso en sub-20 como lo siguieron otros jugadores antes, incluso el mismo Dávila. O sea, Dávila no fue titular luego, ¿estás de acuerdo? Estuvo con sub-20, apareció en Copa y entonces por ahí reventó en un partido de Copa y entonces sí le dieron la oportunidad en primer equipo, pero no era, o sea, que cumplió como que con ese proceso. Su primer torneo no fue titular. Ya fue hasta el segundo donde sí se destapó y entonces llamó la atención de toda la liga. Que ahí está la desventaja de que no haya copa. Ese proceso también, es el que me parece, ¿no? que le está faltando, ¿no? Pues sí, puede ser. Pero el asunto es esta inmediatez del fútbol mexicano, ¿no? O sea, querer todo resuelto en 5 jornadas, pero, ¿no? Pero no. Ahí es la presión, o sea, es presión sobre Sosa, o sea, él mismo se puso en esta situación porque, digamos, o sea, la liga tampoco te lo está dando, ¿no? O sea, no hay descenso, y pues las cosas parecen bastante tranquilas, al menos con Necaxa. O sea, yo creo que, o sea, no es un equipo, pues, al que se le está exigiendo estar En la élite todos los torneos. Yo siento que es una situación que no ha sabido manejar a Sosa al interior con su gente, en todo caso. ¿Será que ya estoy viendo muchas series de Netflix, pero ya estoy pensando en todas las posibilidades ahí de intrigas y de política? Sí, ya no traes el House of Cards. Sí, ahí, acá a mil. Pero, bueno. pero es que también pues, se vuelve inevitable, es la verdad. O sea, se vuelve inevitable, sobre todo porque además volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, perder, pierdes. El asunto es este rollo de los goles tempraneros, ¿no? O sea, hay una serie de circunstancias que sí te hacen pensar que algo no está caminando, ¿no? O sea, tratas de darte cuenta de que, lo decíamos, ¿no? Digo, ya no lo retomamos ahora en la regrabación, pero hablábamos de esta situación de Josgar y el vestidor, ¿no? O sea, de lo que pudo haber sido el ser suplente en el siguiente partido, el aguantar tanto a Ventura Alvarado, cuando Ventura Alvarado ha tenido un mal los primeros meses de este año 2020, ¿no? O sea, hay una serie de circunstancias pues que sí pueden abonar a esta situación, ¿no? Bueno, entonces, ahora por lo pronto, pues se vino la pausa. Lo siento, Cruz Azul, lo siento, Centellas, que íbamos bien. ¿No? Porque habían tenido buenas actuaciones ahora en este torneo y parece que todo queda en veremos. Ya, ¿ustedes qué dicen? ¿Sí se le daba ya el título a Cruz Azul o no? No, yo también digo que no. No, o sea, es que es medio torneo, no mames. Bueno. Sí, tal cual. Yo no lo podría decir mejor. Es que además, ¿a qué te vas a ver? Yo no creo que los aficionados de Cruz Azul, va a ser como el Pro de 85, ¿no? Que habían dicho que no contaba, y como lo ganó el América, después resultó que sí contaba, ¿no? Pero yo creo que no es necesario. O sea, yo creo que nadie lo tomaría como una buena decisión, creo. Mira, yo. Voy a enlazar el tema acá con ahorita que vestía del Cruz Azul, aprovechando. Pues digo, en honor a Don Nacho Treyes, que se nos adelantó también, que también es algo que queríamos que comentáramos. pues el fallecimiento de un grande del fútbol histórico, Don Nacho Trelles, murió, no, deja, se me perdió la fecha, ¿alguien tiene el dato? ¿De cuándo se murió? Sí. ¿O de cuándo nació? ¿Cuándo se murió? ¿Qué te diré? A ver. No, fíjate, yo no me acuerdo, pero ahorita te lo digo. Fue a finales de marzo, ¿no? Eso sí me acuerdo. 24 de marzo. Hey. Ay, güey, ¿tiene tanto? Ya. Que la vida se va despacio, así, en esta circunstancia, man. Pero tú, Taker, tienes los datos precisos del paso necaxista de Nacho Trelles. Pues sí, los escribí por ahí. Es que, digo, no es cuando uno habla de Nacho Trelles, pues piensa en Cruz Azul, piensa en Zacatepec y piensa quizá en la selección nacional, ¿no? Pero él como jugador debuta con Necaxa en el 34, si no mal recuerdo. Ajá. Debuta con Necaxa y está con el equipo hasta 1943. Entonces, por ahí Nacho Trelles tiene 3 ligas y 2 copas. No sé, no te estoy diciendo de memoria, no recuerdo. Como jugador de Necaxa. Cuando desaparece Necaxa, porque ya sabemos la historia, ¿no? El fútbol se hace profesional, Necaxa dice, no, yo no voy. Entonces, ahí ya él ya pasa, no me acuerdo qué equipo, pero está 9 años como jugador de Necaxa, lo que no es poca cosa, y fue campeón en nuestro equipo. Entonces, creo que sí habría que mencionar eso también, ¿no? No solo hablar de su trayectoria como técnico de la selección, como técnico del Zacatepec, o su trabajo en Cruz Azul, ¿no? Sí, no, o sea, de hecho nace como futbolista en Necaxa, y además en la época fuerte, ¿no?, de los 30s, no sé qué tanto era titular, pero bueno, es como de esas figuras de que vivió como que toda la evolución del fútbol en México prácticamente, ¿no?, desde la etapa amateur hasta a ver, pues, el profesionalismo, la internacionalización, incluso a nivel selección. ¿Tienes algún recuerdo, don Arturo Reyes? No, bueno, pues lo de una de las comunes, ¿no? Que es este rollo de la bañada de la cancha del Coruco Díaz antes de los partidos de su Zacatepec, ¿no? O sea, que pues hoy en día la chavalada, pues sí, Zacatepec, Zacatehuat, ¿no? O sea, no tienen idea de qué onda con el Zacatepec, y bueno, pues un equipo histórico, ¿no?, de campeón en primera división. Lo de Nacho Trelles me parece que yo coincido con Taker, mucha gente se va con Cruz Azul y con Zacatepec, pero lo que hace en selección mexicana no es poca cosa, ¿eh? O sea, de su mano llegan los primeros puntos en un mundial, primero en un empate en el 58, si la memoria no me falla, un empate a un gol, y después la primera victoria viene en el Mundial de Chile, también de su mano. O sea, él como entrenador de la selección mexicana le dio los primeros puntos al equipo mexicano, tanto como en empate como en victoria, ¿no? Que tampoco es poca cosa, ¿no? O sea, yo creo que en ese sentido hay que darle su justa dimensión también a lo que hizo Nacho Trelles, ¿no? Pues sí, te digo, de esos personajes que retratan el fútbol romántico que a veces queremos todavía ver, ¿no? De amor a la camiseta, del fútbol colmillo y estas cuestiones por las que se hizo reconocido Nacho Trelles, ahí de interrumpir partidos y estas cosas. Pues ahí está, un pequeño homenaje aquí en el podcast NPR para él. ¿Algo más que agregar, don Taker? Bueno, el dato correcto, te dije 3 ligas y 2 copas, no, son 3 ligas y 1 copa. Las ligas de las temporadas 34, 35, 36, 37 y 37, 38, y la Copa México del 34, 35. Muy bien. Bueno, pues deja cambio de cassette y aprovechamos que regrese don Arturo y ahorita seguimos. Vamos. Bueno, y regresando a hablar ya de, pues, chin, se suspendió la liga y entonces quedamos a la espera de ver qué pasa. Y por lo pronto, pues creo que fue más bien por iniciativa de las televisoras, ahí en esfuerzos con la liga, pero en realidad pues los que están haciendo la chamba son los de la tele, y se pusieron de acuerdo para armar esta cuestión de la I-Liga MX, una especie de torneo de FIFA 20, básicamente, con representantes de cada uno de los equipos de la primera división. Ya hubo una primera jornada, al momento en que grabamos esto, pues ya pudimos ver el debut, el fantabuloso debut de Necaxa en este experimento que hace de liga a través de Skype, de transmisiones en vivo, y bueno, el hipster Carlitos Guzmán, un ícono de este equipo. Jesucristo, de plano, qué bárbaro. Diría Rafita Vera, es el nuevo becado. Ah, el tuit de Rafa Vera fue increíble. Pero bueno, antes de eso, debuta Necaxa enfrentando al Monterrey. Y bueno, pues perdemos al son de 4-2. De hijos, ¿no? O sea, para variar. O sea, básicamente Monterrey. Rayados está en último de la general, pero nos sigue dando nuestra repasada ahora también en el FIFA 20. Hasta en el FIFA, no mames. Ya. ¿Cómo se llama el jugador de Rayados que nos recetó? Eric Cantú. Eric Cantú. Bueno, ¿pudieron ver esta transmisión o no? Por supuesto. Sí. Todos desesperados, a lo que sea de fútbol. Inyectan en mis venas. No, oye, es que... Yo leí después del partido muchos comentarios que payasada, que no sé qué, que esto, que lo otro, que no les gustó, tal, tal. Pero... a mí se me hace una estupidez y sé, bueno, no sé, ustedes son medio gamers, creo, a ver si no se me ofenden, que incluso hay canales, hay plataformas que son para Twitch. Videojuegos de, para ver, ajá, exactamente, para ver a alguien jugar. A mí se me hace una tontería, un absurdo, ¿no? O sea, un videojuego, si lo tienes, mejor lo juegas tú, ¿no? Pero aquí esto tiene el bonus de que sabes que el que está jugando, no es de que Murdoch eras junto a 17 cuates, cada quien agarra un equipo y vamos a hacer nuestro torneo, ¿no? No, sabes que el bonus es que los que están jugando son jugadores de los equipos. Digo, de los 17 equipos restantes me valen madre, pero los tres que van a jugar con Necaxa son jugadores de Necaxa. Dos, uno pues es becado, ¿no? Uno cobra. Uno juega más en el FIFA que en la cancha, ¿no? Pero bueno, ese sería el bonus. Y a mí me divirtió. Me pareció divertido esto. Lo que no me pareció divertido fue el patético nivel del hipster, que es un muerto. Y tampoco me pareció divertido que se perdiera. Pero me agradó. Incluso la transmisión, oí también muchas críticas a la transmisión de TUDN. Estaban Alex de la Rosa y Javi Sol. A mí me agradó la transmisión de ese partido, no sé ustedes. Sí, es que, ¿sabes qué? Yo creo que lo que la gente se quejaba más, y yo sí coincido, digo, yo ahorita en este momento pues estoy jugando FIFA 18, ¿no? O sea, no tiene pierde. Grabamos el podcast y juego FIFA 18, pero sí, la verdad es que en una red en línea, pues sí te pones de nervios. Entonces, la verdad es que si te hablan, ni pelas. O sea, esa es la verdad. O sea, a mí cuando jugaba... Yo le decía a Murdo que antes de que empezáramos a grabar, no la segunda vez, sino la primera, que yo jugaba mucho en línea. Y sí, la verdad es que sí, luego, cuando estás jugando en línea, pues sí te presionas y sí te hablan, te distraes. En línea no se puede pausar un juego, ¿no? O sea, no es... Sí tiene su dosis. Entonces, que los narradores le estén hablando a los jugadores, a mí no me parece la mejor idea. De hecho, ya en los siguientes partidos ya tomaron en cuenta muchos comentarios de la gente y sí ya tenían menos interacción en lo que estaba el partido. Porque finalmente, hay que decirlo, pues también ellos están verdes en cómo se iba a trabajar esta liga, ¿no? O sea, todos teníamos la incógnita de, por ejemplo, estaban de una hora, que era de 3 a 4, bueno, de 2 a 3 en el caso de Carlos, y Dios mío, ¿no? O sea, que si la previa y que si el enlace con Zamora, que lo hace muy bien, dicho sea de paso, o sea, no es con Zamora, pero vaya. O sea, hay una, el partido termina empezando 40 minutos después de lo que empieza la transmisión. Entonces hay gente que a lo mejor sí se puede desesperar. Yo sería de la idea de que pues, mejor métele media hora por partido y santo remedio, ¿no? O sea, haces una previa, lo de la previa bien y todo, y ya después te lanzas a hacer la transmisión y santo remedio, ¿no? Pero bueno, bien. ¿Qué el enlace a dónde, con quién fue o qué me dijiste? Con los que cubren a cada equipo, compadre. Ahí. Ah, ok, ok. El que ya no es Checo. El Checo flaco. Y tostado también, ¿no? No, mi Checo, le mando un abrazo y un beso en la frente. Y es a Chequito. Y el que es que no, a mí. Yo ni lo conozco. Bien. A Checo, porque no quieres, compadre. Ya a la hora que vuelvas a venir te lo presentamos. El caso es que yo creo que. A mí me parece bien también, yo creo que lo hacen bien. Los que se roban el show, y también se lo decía a Murdoch, los de Azteca, cuando está Martinoli, Dios mío, no. Qué cosa. O sea, fíjate que yo después del de Necaxa, ya me vale madre la experiencia de Murdoch, pero después del de Necaxa, dije, a ver, vamos a ver el Cruz Azul Atlas. No, ese sí fue de hueva, Terrible, o sea, la transmisión, terrible. Nada que ver con la de Alex de la Rosa y Heavy Sol, nada que ver. El nivel de juego que aparte hasta con fallas técnicas y luego el segundo tiempo que duró como 15 minutos, horrible. El Cruz Azul que se volvió meme en 2 segundos, ¿no? O sea. Sí, así, el Cruz Azul hasta en el FIFA la caga, sí, sí, sí. Después de eso, dije, ah, qué chiste, a ver, voy a ver los de Necaxa, punto. Pero por lo hoy estaban aquí en la compu y me llega notificación, ¿no? Azteca Deportes está transmitiendo en vivo Guadalajara contra FC Juárez. Qué curioso, yo también vi ese. Y en el thumbnail veo a Martinoli y les dije, a ver, no, divertidísimo. Esa fue, digo, Martinoli y Luis García, puede estar viendo un partido horrible, por ejemplo, un Necaxa Querétaro, y te lo hacen entretenido. Y el partido este, que aparte estuvo bueno ese partido, pues, oye, lo de Martinoli y Luis García, espectacular, Fue un... Perdón. Fue una transmisión muy, muy buena, muy divertida. Y aparte, hasta el partido estuvo bueno. No, y si tienes chance, ve el del viernes, el Puebla América, porque el Puebla América, donde Nicolás Benedetti controla a la América. Entonces, todos pasaron una gran noche, menos Nicolás Benedetti, porque le pone una zarandeada 3-0 el del Puebla, pero además, el del Puebla, mira, te voy a decir. El Ormeño. Ormeño. Que de hecho, a él lo tenían hoy en el partido, en enlace en el partido. Imagínate lo que hizo el viernes. O sea, para que de plano lo metieran en este partido. Porque además, el community manager del Puebla, que es un genio, sí, resulta que Ormeño ni siquiera tiene foto en el FIFA. Entonces arrobó la cuenta de EA Sports, sí, y le pone dijo, rostro, ¿no? Exijo foto para el héroe y le dijo a Martinoli, ¿qué te parece? Te prometí un gol y metí 3, a ver si ya me respetas más en la cancha, y Martinoli le dice, viejo, haz un saque de banda bien y luego hablamos. No. Y el único molesto, de veras, busquen los memes de Benedetti enojado. Benedetti estaba... que echaba chit, y Martinoli le gritó todos los goles hasta donde pudo. De veras, espectacular lo de hecho, este deporte. Fíjate, ahorita que acabemos, me lo voy a chutar. Para los que les interese, el canal de YouTube de Liga MX está subiendo los partidos completos. Entonces, por ahí estaban todos los partidos completos. Que es, digo, son en total son 20, entre 15 y 23 minutos todos. Pero ese... yo no lo vi, lo voy a ver en el canal de YouTube de Liga MX. Sí, espectacular, o sea, de verdad irreal la calidad, lo que dices, luego, ¿no? Te pueden narrar un partido de ajedrez y sin problema. Oye, luego vi, pero, perdón, duda. Quise ver, sí. Pero por ejemplo, ahí TV Azteca también lo está haciendo de una hora. Es que sí. Sabes que Azteca, sí, todos son de una hora, pero ahí te va, Azteca solo está transmitiendo en línea. Yo le decía a Murdoch también antes de que empezábamos a grabar, este del América alcanzó picos de 200,000 personas conectadas. Yo no sé si Azteca ahora con esta reacción ya va a correr el riesgo de ponerlos en tele abierta. Te iba a decir, o sea, a final de cuentas están, o sea, ellos están tratando de recuperar algo de lo que está perdiendo la liga, ¿no? En cuanto a tiempos de publicidad y demás. O sea, yo entiendo que hagan este cuestión de una hora para meter toda la publicidad que se pueda. O sea, y en ese sentido a mí no me pesa tanto porque pues lo estás viendo, lo disfrutas y ya sabes que a partir de tal minuto va a entrar ya el partido. Entonces, pues, o sea, yo creo que tendremos, quizás fue esta onda del ansia, ¿no? Y del hambre que tenemos de fútbol que nos desesperamos, pero conforme vayamos agarrando el ritmo, yo creo que puede ser algo que sea bueno para todos y que lo aprendamos a disfrutar. Y también está el reto de eso, lo que dices de Azteca, de hacer que sea disfrutable a pesar de que no estés viéndolos jugar, ¿no? En la previa, el chacoteo, lo que quieras decir de cada partido, tienen que saberlo vender también. Bueno, entonces, también, yo vi en la página de Liga MX, de la I-Liga MX, estaba el stream en vivo del partido de Chivas, pero era la transmisión de Chivas TV. Entonces, posiblemente ese es el que subieron al canal de Liga MX, ¿no? Pero en el canal de Azteca se quedan los streams, entonces sí se puede ver ese de Puebla, que nos decía Arturo, en el canal de Azteca Deportes. De hecho, ya se los mandé. Perfecto. Ya lo tienen ahí. Ahora, yo después pensé que el partido de la noche, que era Morelia-Toluca, yo dije, voy a analizar al rival. Dios mío, ¿eh? Dios mío, ahí nos van a pasar por encima. Perdón, pero yo ahí sí dije, otra vez van a estar Martín y García. No, estaban Warrior y estaban López Ordo. No, qué patética transmisión. El partido ya no lo vi, no lo aguanté. Oye, cuando se ponen a hablar, hacen enlace con Gerardo Velázquez de León para hablar de la polémica arbitral. O sea, yo dije, no mames, ya, pelas, lo corté. Entonces ni siquiera vi el partido de Toluca, dicen que nos va a pasar por encima, ¿no? Aunque les voy a decir, yo le pongo mis fichas a Jairo, Sí, Jairo es vaguito. Y el Fideo también, O sea, la verdad es que yo sé que esos dos además son compañeros, si la memoria no me falla, en alguna ocasión sacamos una cápsula en Necaxa TV donde ellos son compañeros de cuarto en las concentraciones, y sí, esos dos son vagos hasta la pared de enfrente. De Guzmán me extraña, hizo pretemporada un año, un mes, ¿no? O sea, y era para que trajera algo mucho más importante, ¿no? Creo que ahí es lo que decía Rafa Vera, ¿no? No sé si es al tuit al que te referías, Murdoch. Ajá. El de que estuvo un año de huevón y ni en el FIFA aprendió a jugar. Ni en el FIFA desquita la beca, dice. Pero bueno. Pero es que además le tocó, ahí les decía, un chavo que este de Monterrey ha sido campeón de FIFA. O sea, no es cualquier cosa. Lo que pasa es que no es lo mismo ser bueno. O sea, aquí entre nosotros tres, pues yo soy Brasil, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. Bueno. Murdoch sí se defiende, pero sí, no es lo mismo. Yo no sé cómo esté el nivel de ustedes, pero yo sería algo así como Trinidad y Tobago, ¿no? Por eso te digo, o sea, no es lo mismo que seas el bueno de tu pandilla de 4 o 5 compas, allá que te puedas medir con gente de mucha más calidad. Y pues este chavo regiomontano, que dicho sea de paso, los dos no tienen ni un minuto en la Liga Real, por cierto. Pues, oye, este chavo, pero Murdo, que eras tuiteando después del partido que Necaxa dominó, por favor. Oye, analizando el partido. El hipster tuvo, aparte de los dos goles, que uno del Fideo, por cierto, y uno de Mauro Quiroga, hubo un par de veces que decías, ya está, tira. Andaba para atrás, así de, ¿por qué giras, güey? ¿Qué te pasa? Sí. Mira, me desesperó el hipster. Analizando el partido, yo siento que, o sea, se ve claro, incluso en las estadísticas que pusieron ahí, o sea, 66% de posesión, es porque el juego lo estuvo haciendo el hipster. El problema del hipster fue que no supo definir, como ya en el área se ponía nervioso y pues como que no había mucha confianza, ¿no? Siempre. De hecho, sus dos goles fueron a partir de jugadas en diagonal. Diagonal matone. Pero bueno, yo siento que... Me pregunto es, ¿cuál fue el criterio para elegir a los que iban a representar a Necax? O sea, ¿si eran los más vagos o se hizo un sorteo extraño de quién le sabe jugar y quién quiere jugar y a ver quién sale? Jairo dijo en entrevista en Marca que no hubo un proceso de selección, pero que al interior del club todos sabían quiénes eran los vagos y los que gustaban de andar jugando FIFA. Sí, es que sí te das cuenta, ¿no? O sea, sí, entre ellos mismos pues saben quién es bueno, ¿no? O sea, una cosa es que te guste jugar y otra cosa es que la muevas. En el caso de Carlos, pues ya sabemos qué fue, pero... yo sí coincido, o sea, antes del gol de Rayados, todo el partido había sido del hipster. O sea, allí iba, nomás que... Pues antes, tenía miedo a volverse a romper la tibia, compadre. Perdón, ¿antes de qué dijiste, compadre? Antes del primer gol de Rayados. Oye, pero si el primer gol fue al minuto 6, compadre. Bueno, o sea, iban 30 segundos de juego. Pero ya había tenido una jugada de gol. Ya había tenido una pero de gol. Pero no tiró. Y un saque de banda que dominó muy bien, compadre. Oye, y luego el penal. Hugo González hasta en el FIFA le empieza a cagar también, ¿eh? Porque ni siquiera se tira, no manches. Pero ¿qué tal ciscando al jugador, eh? ¿Cómo le...? Sí, esto sí. Pero es la Baroveriña, ¿no? Barovero, que también luego cuando veía que no iba a llegar, dice, güey, no me voy a ensuciar. O sea, pero Marcelo la sacaba con la mirada, usaba sus poderes baroverescos y sí, con la mirada la sacaba. Es que también hay que entender que en el FIFA, pues, o sea, no es lo mismo las estadísticas de los jugadores a lo que vemos en el fútbol real. O sea, en la estadística y por los números, o sea, la plantilla de Monterrey, la neta es que sí está de miedo. Pero, por favor. Yo digo, yo no sé mucho de juegos, se los he dicho, pero vi que parte de las reglas era que iban a nivelar a todos los jugadores a 85, ¿no? Para que fuera parejo. Ah, sí. Exactamente. Todos están a 85, todos están nivelados. No, bueno, pues no seas ingrato. Sí, compadre. O sea, si no sabes jugar FIFA, juegas con el Liverpool y le vas a ganar, aunque no sepas, si no hayas jugado en años, le vas a ganar al Sunderland, por decir algo, ¿no? No sé, pero a mí mi duda ahí entonces es cómo aprovechas las situaciones de los... O sea, entonces el que tenga la camiseta es meramente anecdótico, todos son no, los mismos sí, monos. Sí, pero no son los mismos monos. No, ahí la cuestión creo... Para que sea en realidad una competencia entre los jugadores, porque lo que dice, si tiene mejor nivel la plantilla de Monterrey en el juego, pues va a ganar sí o sí a Necaxa. Bueno, yo tengo ahí todavía mis dudas. O sea, ¿cómo ajustaron a los jugadores para que todos tuvieran 85? Si fue como que yo voy a mover las estadísticas de mis jugadores para que tengan 85 y ya yo veo velocidad, disparos, ¿no? O sea, o si la liga les puso así, tengan esta actualización y todos parejos, no sé. No, pues yo estoy a favor también de que si esté nivelado, de por sí hay unos que son más bajos, o sea, no seas así, de por sí así no, se comió cuatro, Carlos. No, por eso me extrañó, por ejemplo, lo del Tigre San Luis, ¿no? Creo que quedó 2-2. Quedó 2-2, es correcto. Sí, pero pues, o sea, nada que ver. O sea, el Tigres, la neta es que sí es de que le, o sea, Guiñac le tira de 40 metros y la pone en el ángulo. Y pues no todos los jugadores pueden hacer eso en el FIFA. Yo digo que está bien que lo haya nivelado así. Ya el proceso de cómo lo hicieron o qué onda, no lo sé. Pero me parece bien, porque si no es como ver una carrera de Fórmula 1, ¿no? En la que según te dicen que el campeonato de pilotos es más importante del mundo. Pero no, porque el que trae X coche ya sabes que es el que va a ganar siempre. No es una competencia de pilotos, sino de coches. Aquí sería lo mismo. Bueno, pues digo, no, o sea, no lo critico, está bien, también me parece bueno. Nada más, o sea, yo tengo la duda de qué tanto entra la parte de estrategia y qué tanto nada más es la habilidad con el control. O sea, porque así es así, la verdad es que sí, me exhibe todavía más al hipster. Yo espero que... Sí, o sea, pues que puedes jugar con el Barcelona y si no le sabes, no le sabes. Y viceversa, ¿no? O sea, yo creo que sí le pusieron un baile a mi Carlos, la verdad. O sea, yo creo que no hay mucho que escarbarle. Es un muerto. Y también, hay que esperar también la curva de aprendizaje de las mismas, de los organizadores, ¿no? O sea, eso de que te estén apareciendo tantas notificaciones a la hora del partido. ¡Qué belleza! De hecho, durante el partido, Guzmán dice, hay un momento que dice, ¿se pueden quitar las notificaciones? Exacto. sea, ya ahí está totalmente desesperado, desconcentrado de eso, más el lag que también se dio en ese partido. El lag, para quien no esté familiarizado, es eso de que de repente se ralentiza, se hace lenta la transmisión o que se... Como grabación del podcast, pero... PR, pues. Así. Oye, pero fue nada, compadre. ¿Hubieras visto el de Cruz Azul Atlas? Ahí sí. No, ese, fíjate que sí me quedé ya cuando se detuvo y se fue el campechano jugador del Cruz Azul. Dije, no, ya. Oye, pero este Jonathan Borja era el de Cruz Azul, ¿no? No sé quién sea Jonathan Borja, pero a mí yo me acordé de Memo Vázquez. Dije, le faltan sus lentes oscuros y su piña colada para estar en la Supercopa. Ahí acostado. Toda la... Le estaban pegando un baile. De hecho, hay quien dice que estaba dormido. Estaba dormido. Yo dije, Memo Vázquez en la Supercopa, carajo. Ay, qué interesante, cuéntamelo todo. Y ya se sentó. Ay, qué bonito. Sí, yo sí, cuando se fue, o sea, se cortó su transmisión, dije, ya, se salió para no perder el partido. Como suele... Oye, Rafa Puente, ¿habrá festejado eso? Rapita, ¿no? Resiliencia. Pues mira, le quitó presión, que él no siente presión, pero pues, se la... Sin duda. Lo sacó, lo dejó en su zona de confort. Zona de confort, la de Borja, carajo. Pues, o sea, da algo de contenido, mano, emociónate o algo. Oye, lo bueno de lo de Borja fue que Necaxa salió del sótano rápido, ¿no? Bendita diferencia de goles, carajo. Sí. Y luego más tarde con lo de América, pues subimos otra posición todavía. Uh-huh. No, ya los traemos, ya los traemos. Pues mira, fue un mal partido, pero es muy joven el torneo. Yo creo que van a ir aprendiendo y que eso va a motivar también la actuación de Carlitos. Va a motivar a Jairo y a... ¿Quién es el otro? Decía Jairo en esa misma entrevista en Marca Claro que ya está decidido, eso fue el viernes, no, el jueves, que ya está decidido que el viernes jugaba Guzmán, pero que ese día en la noche iban a jugar ellos tres, un torneo relámpago, para ver quién iba a ser el fuerte en los partidos importantes o que se necesitara ganar, quién iba a ser el que iba a jugar. Espero que Jairo y el Fideo le hayan puesto un repasón al hipster y que no vuelva a jugar el hipster, por favor. Pues mira, la fortuna es que pueden hacer un cambio y habrá que ver si hay algún otro que también esté... Ahora, yo también le daba... No hay que aplicar un Sosa y hay que darle chance de otro partido al hipster, a ver si es cierto. O que juegue contra Cruz Azul. Ya, sí, que juegue contra Borja y ya si no la arma contra Borja, pierdes, ya. Ahora, toma en cuenta que también a lo mejor Cruz Azul mandó a su más blandito en este primer partido, ¿no? ¿Quién sabe? Ahí me imagino que es meramente decisión de ellos, ¿no? Uh-huh. Pero a mí con Necaxa me gustaría que fuera, que se rotaran, ¿no? Un partido. Bueno, ya al hipster ya no, nada más entre Fideo y Jairo, 1-1. Vamos a ver, porque también si al siguiente también le dan un repasón, ya sea Jairo... Ahora, también podrían aplicar la de el que gana sigue, ¿no? Ganaste, juegas el siguiente, y hasta que pierdas, así como onda, como reta, ¿no? El de vida y vida. Estaría padre. Vida y vida. O sea, cuando jugabas vida y vida, cuando jugabas un Mario Bros o algo y jugabas hasta que perdieras. Ajá, sí. Así debieran hacerle. Muy bien. Ya, pues, si Jairo gana y gana las siguientes 16 jornadas, no importa que no conozcamos al Fideo. Pues con su internet de lag. Hey, TNT, te lleva a todas partes. No, así con sus promociones. Sí, hey, TNT, te lleva. Digo, no es posible que no puedan contratar un internet decente. Bueno, pues mira, esas son cuestiones de infraestructura y que yo aplaudo esta decisión, este experimento, decía, del que se ha armado, porque se va a poner interesante y conforme, digo, a lo mejor va a tener un bachecito en el que ya va a ser, bueno, sí, ya sabemos, ¿no? Ahorita es la novedad, pero pues cuando se ponga serio el torneo, yo creo que también se va a poner interesante porque tiene el formato este de la liguilla como tal, entonces yo creo que pinta para hacer algo bueno, ojalá que también no lo gasten, ¿no? Porque eso de que también lo veamos diario, te digo que puede llegar a tener cierto periodo soso, pero La verdad es que los aficionados, mientras veamos a nuestro Necaxa de alguna manera, yo creo que vamos a estar contentos y vamos a estar siguiendo el partido. Lo que me lleva a preguntar, ¿alguien sabe cuándo es el que sigue? El lunes a las 2 de la tarde. De hecho, cuando se publique esto para toda la banda, pues ya se jugó. De hecho, los jueves va a parar. O sea, se juegan dos jornadas. Viernes, sábado y domingo se juega una. Lunes, martes y miércoles se juega la otra. Los jueves se descansa. Okay. Y otra vez de viernes, sábado y domingo y demás. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Y cada día son 3 partidos. Ok. Exactamente. Dos ahí de 2 a 4 o de 1 a 3, según sea el caso, y el estelar a las 8 de la noche, que bueno, estelar entre comillas, ¿no? Y fue Toluca Morelia, o sea, buenas tardes. Lo mejor es que estén hoy el estelar del Chivas Juárez, ¿no? No, ese fue a las 3 de la tarde. Por eso, pero para el partido que fue, debió haber sido ese. Ah, claro, sí, ya. Sí. Oye, sí, Roland dice, tiene año y medio que no juego. No manches, si jugara tantito, imagínate. Y bagazo, bagazo. Sí, año y medio que no jugaba y juega así. Ahora, Roland también comete unos errores bravos en la liga, ¿no? O sea, yo empiezo a notar un patrón ahí. Tú sabrás, mano, yo la verdad es que desconozco. Porque, o sea, Roland, ahí como yo como que traigo idea de que sí es un señor Don Pifias. Y bueno, ¿quién estaba jugando en Chivas? Dieter Villalpando, ¿no? O sea, buenas tardes también. Ah, bueno. O sea, yo creo que Nahuel Guzmán es el único titular que le juega esto. Pero Dieter, como decía Martino, le mete un gol y se va a celebrar al baño. ¿Qué tal, Dieter? ¿Qué tal? Abrió la ventana y gritó, ¿cómo ven, uleros? Oye, esa era de mi otra preocupación. Yo, la verdad, soy muy intenso cuando juego al FIFA. Y sí, es cuando más groserías digo en la vida. O sea, no soy de boquita de santa, ¿verdad? Pero en el FIFA sí me destrampo. Yo sí tenía la verdadera preocupación de que qué tanto se les iba a meter ahí groserías por parte de los jugadores en los goles, porque hasta yo estaba viendo la transmisión con el Carlitos y decía, ¿qué? ¿No? Cuando caía el gol en contra. A ver qué pasa. También eso se va a poner folclórica, las transmisiones, sobre todo mientras más importantes sean los partidos. El de Tigres sí dijo hoy. Sí. En una, no me acuerdo en qué jugada exactamente, pero el de Tigres sí soltó una florecita. Oye, porque en Televisa lo están pasando en Canal 5, super familiar. Por eso te digo, o sea, que sí, y ellos sí se la están jugando más que Azteca. Aunque bueno, te digo que después de los números de las transmisiones, yo creo que ya Azteca se la va a jugar. Ahora, lo de Azteca, ni siquiera este nocturno, que era de tal cual de ellos, pasaron en TV Abierta. No, ni siquiera lo pasaron en TV Abierta. Sí, porque entenderá el otro, porque oficialmente es transmisión de Chivas TV, ¿no? Pero acuérdate que, digo, a Chivas lo pasa a todo mundo. Sí. O sea, no, en ese sentido no. Bueno, es que no es transmisión exclusiva de TV Azteca, como el caso de Morelia. Ah, bueno, sí, eso o sí. El caso de Puebla. Sí, eso sí. Eso o sí. sea, mi duda era esa, si por ejemplo el de Puebla o el de Morelia no fueron tampoco por TV Abierta. No, ninguno. Azteca no ha metido ninguno a TV Abierta. Ok. Por lo menos no hasta hoy que estamos grabando esto. Ya no sé si en el fin de semana o el lunes antes de que se publique esto haya algún cambio. Que aparte eso es otra particularidad, ¿no? Cada equipo lo va a transmitir la televisora del equipo real. Pero sí. Es correcto. Sí. Oh. Bueno, eso y yo ya no entendí bien. Pero porque Azteca, Azteca entonces tendría menos partidos, ¿no? Sí. Sí, definitivamente. Pero es que ahí te va, esa es otra. Yo creo que eso también puede influir. Esto es más esfuerzo de Televisa. O sea, yo creo que Azteca le entra como por quedar bien con Doña Fede, pero a mí sí me da la sensación de que el que está haciendo realmente el esfuerzo es Azteca y por lo mismo están... Televisa, perdón, ajá. Y por lo mismo ellos sí están metiendo por abierta. Esa es la impresión que a mí me da, ¿no? Ahora, Azteca, por ejemplo, es que el asunto de la creatividad, o sea, ahí les dan 20 vueltas. Azteca tiene reportero en cancha. O sea... Eso también fue una payasada, ¿eh? O sea, pues, sí, sí. Pero es lo que te digo. O sea, esos cuates están divirtiendo más que nadie, man. El de Martinoli y Luis García, incluso el enlace que hicieron con Jorge Campos, padrísimo. Pero el partido de Morelia-Toluca, ya sí, cuando llegaron a la hora que iba a empezar el partido, yo ya estaba harto y lo quité, ya ni lo vi. Sí, Sí, porque esto de que el reportero en cancha y que la garnacha cam y estas payasadas fue así de, no, por favor, vámonos. Sí, en eso sí estoy de acuerdo, pero bueno, ahí está. Ay, lo que les decía del arbitraje, la polémica arbitral, hazme el jodido favor. Y todo el mundo sabe que en ese partido pusieron a Santander, carajo. Qué bárbaro, ¿eh? El amigo de todas las Chivas. Bueno, oye, ya y otra, nuevamente ligando el tema, ya para cerrar esta, digamos, esta primera parte, porque todavía vamos a ver más, pero coincide, no sé cómo son las circunstancias de la vida, casualidades o lo que quieras, pero este inicio de la E-Liga y de los, digamos, una probadita de eSports en México a nivel profesional y a nivel mediático importante, coincide con el que falleció. Perdimos al buen Gus Rodríguez ese mismo día en la noche y pues un grande, ¿no? Y yo creo que cabría hacer aquí la mención porque, como decía Taker, pues al menos el señor Don Arturo y su servilleta, pues hemos estado ligados de alguna manera al mundo de los videojuegos. Y bueno, yo personalmente no lo pude conocer, pero sí trabajé directamente con dos de sus grandes discípulos y sí me pegó fuerte la noticia por los videojuegos y la nostalgia de la infancia, pero también por la cuestión del humorismo, ¿no? Que también soy muy fanático de ver comedia y demás. En México el humorismo, Gus Rodríguez también es un personaje importante. ¿Tú cómo lo viviste, Arturo? ¿Cómo te enteraste y qué te deja? Yo la verdad, yo soy una persona que cree poco en el rollo de las energías y demás, pero el sábado en la madrugada desperté a las 3 de la mañana, 3 pasaditas, y agarré el teléfono malamente, ¿no? Pero pero sí, y fue ahí donde me di cuenta justamente, ¿no? Y empecé a tuitear, pues éramos varios, ¿no? O sea, yo por ahí dentro de las cosas que tuiteaba, porque había mucha gente despierta tuiteando, yo dentro de lo que decía parecía que lo estábamos velando, ¿no? Uh-huh. Porque además, en estos tiempos de la contingencia, pues fallecer en estos tiempos pues es no despedirte de tu ser querido, ¿no? Por cuestiones de la contingencia y los protocolos y demás. A mí, yo crecimos con Gus Rodríguez, ¿no? O sea, todo, yo también, yo como tú eras, o sea, yo consumía Al Derecho y Al Derbez, consumía Nintendo Manía, de Club Nintendo ni se diga, o sea, yo, no están para saberlo, pero yo me acabo de cambiar de casa y justamente una de las cosas que hice el sábado fue, el viernes, perdón, fue acomodar las revistas de videojuegos, ¿no? Y entre eso, bueno, pues le das una pasada, le das una leída otra vez a todo y entonces, pues que esto haya pasado también ahí después de eso, pues teniendo todo tan fresco, ¿no? O sea, no, Rodríguez es el prócer de los videojuegos, ¿no? Fundador de Club Nintendo, Nintendo Manía, todo lo que escribió, la comedia que hacía con Derbez. O sea, el tipo era un fuera de serie, muy joven, además, 59 años. Sí, caray, o sea, sí pega, definitivamente pega. Y pues nada, o sea, dejó una escuela bárbara, ¿no? Porque además en la comedia por ahí hubo una reacción de estandoperos, que si tú Chumel Torres, que si tú, ¿cómo se llama este otro? Franco Escamilla, o sea, supuesto, sí. Ajá, toda esa gente, toda esa camada de humoristas que también vieron en Gus Rodríguez a alguien que les abrió muchas puertas, ¿no? Entonces, pues sí, sí pega, la verdad, sí, sí pega, porque además te voy a decir, yo he dejado ir varios ídolos en lo que va del año, man. O sea, también falleció Albert Uderzo, que es el dibujante y co-creador de Asterix, y pues y también es señal pues de que la vida no da caricias, ¿no? Entonces, bueno, pues también te hace pues reflexionar, darte cuenta y eso que tanto abrazas, pues sí, mantenerlo con tanto cariño y también seguir buscando la manera pues de seguirlo viviendo y de seguir trascendiendo tal vez, ¿no? Pero sí, sí pegó, definitivamente sí, sí pegó ver la reacción de Karki, de Densho, de toda esta gente de la que nos hemos acompañado tanto, ¿no? O sea, de hecho, digo, debe ser de nuestra edad, Murdoch, ¿no? O sea, no sé, 40 años máximo, pero más. Murdoch es más grande, compadre. O sea, sí, pero estoy hablando de la edad pública, pues, o sea, de la que estamos aquí en frente de todos. Entonces, pues, okay. Es gente con la que has crecido, ¿no? Te has acompañado en todo momento y, bueno, pues sí, era nuestro Chabelo de los nerdos, ¿no? Básicamente, Gus Rodríguez. Sí, como tal el tío Gamboín del mundo gamer mexicano. Porque yo decía, ese fue el maestro de todos. O sea, del que me digas ahorita, de los que sigas, Atomics, Level Up, 1-0, los que la página que quieras que o de revista que hayas conocido, de todos, fue el primero. Y entonces, digo, junto con Pepe Sierra, que fueron los que fundaron la revista. Y de ahí fue enseñarle a todo mundo a hacer periodismo de videojuegos, que pues no era común aquí en México. Estuve viendo tweets que incluso decían que era llevó a la tele abierta, o sea, acercó a la gente con menos recursos. Digo, no lo decían así en el tweet, lo decían un poco más feo, pero como que democratizó la industria del videojuego en México a partir de ponerlo en tele abierta. Y pues bueno, en ese sentido sí lo vimos todos y muchos, nos despertábamos así con despertador en mano para alcanzar a ver Nintendo Manía en Azteca, ¿no? Yo me acuerdo, incluso creo que el primer programa ahí eran él y su hijo en un, así como si fueran cuates, que se juntaban para ver, para jugar, ¿no? Lo que hubiera en ese momento. Ya después fue escalando y fue creciendo y fue un hit, ¿no? En la historia de la televisión en México. Y en particular, pues, insisto, para los videojuegos. Pero eso, además de, o sea, un personaje como Armando Hoyos, que es creación de él y que escribió para Eugenio Derbez. Y, o sea, lo describen muchos como un genio del lenguaje, porque su comedia era mucho a partir de jugar con los significados y la fonética de las palabras. Entonces, es un humor que yo comparto mucho, que crecí viendo, que me gusta y, pues sí, también en ese sentido pesa y duele y bueno, no sé, ¿qué quieras decir, Taker? No, compadre, no tengo ni idea de qué están hablando. Perdón, digo, lo siento mucho, pero no tengo idea, compadre, no. ¿Para qué digo alguna barbaridad si no sé de qué están hablando? Bueno, yo quería saber si algún acercamiento habías tenido. Digo, supongo que conocías a Eugenio Derbez. ¿Habías visto su programa? Ah, bueno, sí, Derbez sí, pero no, hace rato, bueno, ahorita que lo mencionó Arturo, aún así no me suena quién sea Gus Rodríguez. ¿Sabes quién de los personajes que hizo más a cuadro? Cuando hay unos donde Derbez sale de negro y salía con uno que salía completamente de blanco, con bigotes, que era el top, no sé qué. Ay, no, las cinco herencias. Esa cosa, las cinco herencias, donde salía Derbez completamente de negro y salía acompañado de alguien completamente de blanco. El de blanco es Gus Rodríguez, justamente. No, pues no me acuerdo. Y muchas cortinillas. Está bien, él tampoco te tenía mucha estima, compadre. Entonces, pues, ¿para qué? No, pero estoy seguro, o sea, estoy seguro que algo, todos hemos visto algo del trabajo de Gus Rodríguez, pero pues son de los que se quedan ahí atrás del escritorio escribiendo y pues bueno, yo quería aprovechar tu presencia, Arturo, para que hicieras quórum y me hicieras eco en esta mención, pues, del buen Gus Rodríguez y que pues, se nos adelanta también. Es interesante lo que dices, estamos llegando a una edad en donde empezamos a perder a nuestros ídolos, man. Sí, sí, o sea, y el gigante guatemalteco ahí sigue, pero bueno, eso es... Pero... Perdón, se me... No, bueno, nada. Llevas, que decirte... Oye, Arturo, llevas tres, ¿eh? No, ya, perdón. Primero la de ahí del checo que no checo, la de Miguel de Jesús, y ahora esta, llevas tres. No, sí, se me hizo fácil. Pero sí, o sea, es que, sí, o sea, pero además Gus en circunstancias complejas, o sea, tenía una enfermedad respiratoria importante desde hace un año, un poquito más, y bueno, en estos tiempos las enfermedades respiratorias, bueno, todos sabemos, ¿no? Por lo que estamos pasando, sin que lo esté yo vinculando con ello, ni mucho menos, pero sí, son tiempos difíciles, ¿no? Entonces, bueno, pues ni hablar. Nos tocó decirle adiós a uno más. Bueno, Pues, como también yo creo que le vamos diciendo adiós a este episodio, ahorita nos quedamos para seguirle. Cheque, vamos a dejarlo como una segunda parte, ¿no? ¿Les parece? Muy porque bien. Quiero preguntarles todavía opinión sobre otras cosas. ¿Sí me aguantamos o no? Claro. Jalo. Bueno, muy bien. Bueno, pues, vamos a hacer pausa y seguimos en la siguiente parte. Gracias por acompañarnos en este episodio del Podcast NBR. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Pasión Rojiblanca, en patreon.com/pasionrojiblanca y por supuesto esperamos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx. Nos escuchamos la próxima semana.